está avisada la ambulancia, está avisada la ambulancia, ya vendrá el camino, pero solamente tiene una unidad que nos puede mandar. Ahora ya después, ya se harán gestiones para que la tipo de Cruz Roja, que pueda venir. Bueno, la tenemos controlada porque los compañeros de Policía Nacional y los nuestros de la zona están ahí con ellos. Yo por aquí no, como no puedo observar nada. Desde aquí de nada uno, aquí por momento por la grada, nada, veo la gente rota por lo alto de la de las naves de Alto 2. Joven Díaz ha mandado los estudiantes del cuerpo de policía aquí a grada 1, por acaso. Aquí tenemos entre valla y muro, de ITV tenemos unos 250 ya controlados, aquí están un poco revolucionados, y gritando y demás, pero están controlados y tenemos un herido como mismo bastante grave, Vamos a ver, pues, ya la ambulancia tiene conocimiento, el 061 ya ha mandado. Ahora se hará acción para tu ropa. Sí, de acuerdo, pues tú a qué, tiempo de aquí, Policía de la 2. Corre, Calcudo. Sí, adelante, Calcudo, adelante. Estoy aquí en el polígono con tres componentes más. ¿Dónde quieres que lo tocamos? Mire, Calcudo, la gente ahora... Policía de la 2. No, escúchame. Calcudo, la gente la tenemos ahora, lo que es esta central, al pasillo abajo. Tenemos unos 200 por ahí aproximadamente. Lo que es controlado la aduana y la salida hacia el polígono, pero esa está controlada porque están los componentes de policía y los nuestros. Vale, entonces me voy a acercar yo por zona de Alfa 1, Alfa 2. ¿Qué es la caseta esta de motores y todo? ¿Tenéis abierto la puerta de abajo del coche? Ahora mismo negativo. ¿Negativo porque están todos ahí? Si la vimos, nos van a hacer un poco más. A ver si le agarrado. A la entrada del punto, que intenta sacar alguno porque al parecer hay una escalera, ¿eh? Móvil, que claro, aquí pasa exactamente esto. A ver si le agarrado. Como aquí estamos, y la veis, aquí la uno, y hay componentes de CNP, del Cuerpo Nacional de Policía. Sí, central, en Alta 12 tenemos a unos 300 días aproximadamente, que está metido. ¿Sería conveniente entrar algún equipo para el TV? Entre en Alta 12, sobre unas 10 personas. Afirmativo, entre Alfa 12, Alfa 13 y negativo 12 personas del suelo. Sí, en algún equipo que de los que está ahí en Alfa 14, a ver si se puede trasladar ahí a Alfa 12. Cierrado, vos para allá, cierrado. Sí, adelante. Todo por la zona de que tenemos para acceder aquí a la parte de arriba, a ver, esperado. Bien, están saliendo ahora, esta gente están saliendo desde el callejón hacia Alfa 2, hacia Alfa 2 están saliendo. Desde la Alfa 1 hacia ahí están en la esquina. Cierro para por gente, le informo que me caí, está viendo solo. Alfa del Cro, soy la del Cro, estamos aquí en el centro. Lo estamos para allá, nos tenemos ya esperado allá. Vamos a ver si viene alguien y abre la puerta para que yo no esté la valla. ¿Policía de la 2? ¿Están aquí haciendo fuego con Cerme? ¿Qué harías? Bien, pues dice que no haga fuego con Cerme, eso tampoco. Sí, a ver qué se acerca. No, bien, adelante. A ver, estaba diciendo que en Alfa 2 también había gente. ¿Repite? En Alfa 2 también hay gente acumulada. Afirmativo, sí, ahí estaba. Pero ahora mismo no lo veo, un momento. Alfa 2 limpio, ¿eh? Va para la grada 2, ¿eh? Aquí limpio va a forrar. Para la grada 2 de hay que tener cuidado con la piscifactoría, ¿no? Vaya. Vale, vale, ahí me dijo que estaba que sé. No, si el día de Granada 2, una de cosas. Piscifactoría, ¿eh? Con la piscifactoría. Sí, adelante, adelante. Esa buena estamos nosotros, ¿eh? Y algunas son muy poquito, concretamente ahora uno, otra saliendo acá. ¿Piscifactoría? Están llegando, ¿eh? Están llegando ahí a la piscifactoría. Ahí viene un grupo numeroso. Gracias. ¿Qué está llegando a la grada de la piscifactoría ahí está? Calco uno, lo dejo en 10. Sí, adelante, adelante. Vamos a ver, aquí en la de la situación está controlada. Los tenemos a todos aquí apiñados entre valla y muro, y un de tenue. Bueno, estamos como revolucionando y demás, estamos tranquilizando poco a poco. Entonces, espero que si podemos abrir una puerta, la puerta por la valla y rechazarlos, o nos quedamos con ellos aquí. Mira, si se pone a abrir valla, para afuera. Entiendo que si se puede abrir valla y nos siguen, porque claro, hay algunos que nos quieren seguir, lo estamos engañando poco a poco para ver si le podemos trasladar hacia esa situación y hay algunos que no quieren, pero vamos, si podemos abrir en este caso la puerta de la calle, lo podemos rechazar, entiendo. Afirmativo, si se puede rechazar, se rechaza. Fuera. Mauricio de Granados. Consulte con Carcono, si puede venir una patrulla a abrir la puerta de Alfa 2 y del callejón vamos marchando hacia... ¿Para el marroquí? Bien, reiterado. Pues, de franco, ahí han llegado dos equipos ahí a Alfa 1. Diga usted el indicativo. Bien, papá, chalo, me hace falta un coche para abrir las dos puertas, ¿eh? Abrir las dos puertas, no hace falta el coche. Ahora mismo no se pueden abrir las puertas, no puede pasar ningún vehículo por ahí. Pudiera pasar lo que está a nosotros, pero ahora mismo no tenemos ahí. Espérate, que tengo una patrulla móvil, aquí que no mueve y que venga que está fuera de esta sala, voy a entrar acá y que entre por aquí abajo. Y abrimos las puertas y lo vamos echando. Un momento. A ver. ¿Uno de las dos patrullas que ha entrado hoy en Alfa 1? ¿Que me digan el indicativo? Vale, grada 1, grada de cosa. Vamos a esperar aquí para ir a 20, ¿vale? No, ya está por la zona del puerto de vivo. Bien, recibido. Pues a ver si puede abrir la puerta y quieren salir por ahí. ¡Corte a 3-1! ¡Adelante! ¡Alco 2 y a 0-1 el servicio! ¡José Calcuno! ¡Sí, adelante! Mira, vamos a ir a abrir la puerta del río a las códigos 3, 6, 9, entonces, te voy a mandar yo aquí un par de patrullas por aquí, por puerta nuestra de abajo, para que no intentes salir por aquí. Vale, mira, no, tú haces todo de la piscifactoría, y ahí mira, lo que vemos es entrar allá, pero yo vamos a entrar allá a echarle una mano al GRS hasta la toma de abajo, a ver si abre la puerta y sale. ¿Cargo de comandante? Adelante, dile. En la puerta del salón estamos aquí cuatro compañeros y aparte nueve componentes del cuerpo de la policía. Aquí no hace falta la patrulla, ¿eh? Yo creo ponernos de acuerdo con el GRS que está abajo, con el grupo grande que hay, pues si que falta la gente para canalizarlo. Nosotros tenemos canalizado aquí lo que es el salón. Ahí estudiamos la piscifactoría, tenemos grupo de los 50. Lo que hace falta es la llave para abrirla. Tenemos llave. Ahora, mira, acá está nosotros por el contenido. Jota, un escudo. Sí, dime, Jota, un sí, tenemos aquí en la puerta de Alcobos, tenemos unos 60 inmigrantes y tenemos la puerta abierta para su sesión, si te lo parece. Pues venga, lo que se pueda para afuera. Sí, sí, está la gente está totalmente controlada, ¿eh? Tenemos 60 más o menos y pasamos el escuchar. Vale, bien, pues cuando vaya la cosa ya te lo vamos a facilitar. ¿Sí? ¿Cómo se te